Si desde que ya no nos hablamos, todo lo has hecho tan mal. Viniendo de ti, todo puede ser. Ya no me sorprendes con tus actos, mi opinión formada está. Viniendo de ti aprendí a tomarlo con humor. Ya no me duelen tus puñales, ya nada me duele de ti. Si había una posibilidad de regresar, amor, la truncaste, suerte, amor, puedes marcharte. Si había una posibilidad de regresar, amor, la truncaste, suerte, amor, puedes marcharte. Gracias por mostrarme la verdad. Siempre. Ya no me sorprendes con tus actos, mi opinión formada está. Viniendo de ti aprendí a tomarlo con humor. Ya no me duelen tus puñales, ya nada me duele de ti. Si había una posibilidad de regresar, amor, la truncaste, suerte, amor, puedes marcharte. Si había una posibilidad de regresar, amor, la truncaste, suerte, amor, puedes marcharte. Gracias por mostrarme la verdad.